Sabor Antillano desde Veracruz para el mundo, porque aquí es donde sabemos cómo suena la clave. Pues aquí estamos de nuevo al pie del micrófono, cuando menos enfrente de él, para llevarles de la mejor música frontillana que nos vamos encontrando por estos caminos de Dios. Hay mucho en el mundo, el Caribe pues no es nada más ya afortunadamente culturalmente las islas, sino que ya es todo el Caribe ampliado y hasta donde sabemos casi todo el mundo tiene ya música frontillana. Y vamos a empezar ahora con Venezuela, dos orquestas, una dirigida por el cantante jovenzón Eric Franceschi, que a pesar del nombre tiene un saborzote antillano bastante respetable. Él nos va a presentar esto que se llama La Carretera. Está mojada la carretera, qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los carros que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo, los pueblos del camino ya están durmiendo. Los bares estas horas están cerrando, hoteles de pareja siempre esperando. Un tren me cruza al paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La ruta marca 140. Eric Franceschi, desde Venezuela, este muchacho ya pues, haciendo buena labor desde allá, porque pues el ambiente musical de Venezuela es extraordinario, no nada más en el asunto caribeño, sino pues en casi todos los niveles. Recuerden ahí a don Ernesto Dudamel al frente de la Sinfónica Juvenil, que es una chulada de realmente ser testigo de lo que están haciendo por allá. Y ahora nos vamos con otra orquesta venezolana, La Romántica, que pues como su nombre lo indica, se dedica a explorar este asunto de la balada y la corriente de la salsa. Y ellos nos van a presentar ahora un cover que por primera vez lo oímos a Roberto Carlos. Creo que Thalía hizo también una versión por ahí, pero seguramente ni Roberto Carlos ni Thalía tienen el sabor que tiene La Romántica con esto que se llama ¿Qué será de ti? Yo necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció, necesito más de ti. ¿Qué será? La Romántica con esto que se llamó ¿Qué será de ti? Y ahora nos vamos a una época muy interesante cuando Pérez Prado, por ahí de la década de los 50, bueno, finales de los 40, principios de los 50, pone de moda el mambo en México, pues fue realmente una locura. Pues ahí le pueden preguntar a quien tenga edad para saber, todo el mundo estaba bailando el mambo era una de las del frenesí de la juventud en aquella época. Parece que por circunstancias que involucraron algo de permisos de trabajo, visas y esas cosas, pues Pérez Prado, también parece que hay algo ahí de una un asunto medio amoroso, tenebroso, pero lo importante es que para nuestra historia, Pérez Prado tiene que salir del país, llega a los Estados Unidos, empieza a tocar mambo por allá y también se vuelve una locura. Muchas de las grandes estrellas de Hollywood, de las orquestas de jazz, empezaron a tocar mambo y afortunadamente algunas lo hicieron bastante bien, otras parecían así como medio de risa, la verdad, porque no le sabían encontrar a los trucos rítmicos del mambo, que pues son bastante complejos. Las mejores orquestas sí lo hacían, por ejemplo la orquesta de Woody Herman, que es una de las orquestas, digamos, de jazz más importantes de aquellos años en los Estados Unidos, pues sí se preocupó de realmente entender qué estaba pasando con el mambo, contrató músicos latinoamericanos y hizo un buen papel cuando pues grabaron unos cuantos mambos por ahí. Woody Herman, Mambo Bird. Entonces fue la manada de Woody Herman, que sí le llamaban a su orquesta de Herman Heard, por hacer, obviamente haciendo un juego de palabras con su apellido. Woody Herman, un clarinetista blanco que logró tener una de las orquestas junto a Stan Kenton, de las orquestas blancas con más swing de la época, de las grandes bandas allá en Estados Unidos. Y también dentro de la locura del mambo en los Estados Unidos estuvo una actriz venida de Italia que pues en ese entonces estaba triunfando en los Estados Unidos, desde Hollywood obviamente, y pues picadita por la locura del mambo, también se decidió a grabar un mambo. Este se llama Mambo Bacán y lo canta nada menos, no me lo van a creer, que doña Sofía Loren. We'll be right back. la la la la la la la la, mambo mambo, mambo bacán, mambo mambo, la la la la la la la la, mambo mambo, mambo bacán, mambo mambo. Es un mambo que se presta para armar un gran barullo, todos bailarán en la fiesta. Mambo, mambo, mambo, mambo, qué ritmo tiene el mambo, qué sonido tiene el mambo, mambo, que gusta a mí. La la la la la la la la, mambo mambo, mambo bacán, mambo mambo, la la la la la la la la, mambo mambo, mambo bacán, mambo mambo. Es un mambo que se presta para armar un gran barullo, todos bailarán en la fiesta. Mambo mambo mambo, qué ritmo tiene el mambo, qué sonido tiene el mambo, mambo, qué gusta a mí. Pues además da chistosón, la orquesta está bastante bien, la actuación, digamos, como cantante de Sofía Loren, pues no es así extraordinaria, pero salió bien librada, demostrando que no siempre calladita se ve más bonita. Recuerden que estamos en vivo, recuerden que pueden hablar al 842-3566, 842-3567, o si están fuera del área de Jalapa, pueden hablar al 01800-723-4662 o 01800 Radio Más, que es lo mismo, para que se puedan comunicar con nosotros. Y ahora nos vamos de estas regiones hollywoodenses, nos regresamos a nuestro país y vámonos con dos selecciones dedicadas a lo que están haciendo los grupos mexicanos. Esto se llama Estrellas Matancera, que es una agrupación hecha por veteranos de varias orquestas de salsa mexicanas, que pues le rinden homenaje a esta gran orquesta cubana que en México pues tuvo y sigue teniendo mucho éxito, a pesar de que ya pues hace muchos años que desapareció. Esto se llama El Bombón de Chocolate con Estrellas Matancera. Con su cara tan bonita y su color de canela. esa mulata es candela. Esa mulata es Carlota. Estamos de nuevo de vuelta aquí en Cómo Suena la Clave con su servidor Rafael Figueroa, y les decía que íbamos a poner a dos agrupaciones mexicanas, una cerca de la otra. Primero Estrellas Matancera, que ya la pusimos, y ahora viene La Nueva Nostalgia, un grupo que salió hace algunos años con muy buen nivel de calidad, trabajando ese sabor cubano un poco más tradicional antes del movimiento de la salsa, pero siempre con un sabor bastante mexicano, una pues digamos, una visión de las cosas desde acá de nuestro país, que pues siempre ha formado parte de la esfera musical afroantillana. Vámonos con la nueva nostalgia y esto que se llama Un Son para Ti. Eso fue la nueva nostalgia desde México, con este sabor tan particular, muy pegado a la tradición cubana, pero también muy pegado a esta gran tradición que hemos tenido acá en México. Y hablando de Cuba, nos vamos con Pedro Andrés Justiz Márquez, que con ese nombre muy poca gente la conoce, muy poca gente conoce a este guitarrista y compositor, pianista también. Él es hijo de Pedro Justiz, que a Pedro Justiz le decían Peruchín, por una, digamos, una derivación de su nombre, Pedro, que dicen Perucho allá en Cuba, y Peruchín se le quedó, y Peruchín se le quedó también a su hijo, y entonces cuando uno en Cuba dice Peruchín Junior, pues sabemos exactamente quién es, hijo de un gran pianista, Pedro Justiz, y ahora también por su propio pie, un gran músico, este, guitarrista principalmente, pero también le hace el piano, compone, arregla, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras más. Peruchín Junior nos presenta Con mi tumbao me voy pa'l monte. Thank you. pues con mi tumbao me voy para el monte y pudieron escuchar la guitarra, digamos, medio acústica, medio eléctrica que tiene Peruchín para echar esos solos tan sabrosos que se echa. Ahora nos vamos a los Estados Unidos y nos vamos a al área de la Bahía, que es una región cultural bastante interesante en los Estados Unidos, en el norte de California. Ahí fue donde nació Santana, donde nacieron otras muchas manifestaciones musicales muy importantes, y de ahí son los Escobedo, que es una familia musical. Primero salieron los hermanos Escobedo, que eran Pete y Coke, así se llamaban, porque Coke desgraciadamente falleció por algunos problemas relacionados con las drogas, pero Pete sigue ahí al frente, sigue funcionando, sigue caminando. Su hija, que ha sido quizá la más famosa del clan Escobedo, tocó con Prince, tocó con mucha gente, se llama Sheila Escobedo, pero ella se presenta como Sheila E. Y ella, Sheila E., le ayuda a producir este disco a Don Pete Escobedo, que se llama E-Music, o sea, hablando evidentemente del apellido, la música de los Escobedo. E-Music, nos presentan A Bailar. Bailar. Eso fue este cha-cha-cha tan sabroso de los Escobedo. Bueno, Pita al frente, pero también su hija Sheila I. Nos habló Ana María González de Minatitlán. Muchas gracias, siempre es un placer escuchar y saber de ti, saber que estás allá del otro lado de las ondas hercianas. Hasta donde lleguen, allá están nuestros escuchas y siempre nos da mucho gusto. Y ahora nos vamos a Puerto Rico, Johnny Rodríguez. Bueno, entre Puerto Rico y Nueva York, porque pues Puerto Rico tiene esta digamos ciudadanía dividida entre la isla y las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos. Desde, bueno, desde algún corazón puertorriqueño nos vamos a ir. Ah, nos dicen que ya nos tenemos que ir. Bueno, pues ya ni modo, los vamos a dejar con esto que se llama Alegre Jibarita, que es una composición de Johnny Rodríguez, en donde pues le da mucho gusto saber que su hija ya se está pues acercando a convertirse en toda una profesionista, en toda la universidad, y entonces le compone esto que se llama Alegre Jibarita. Con esto nos despedimos como siempre, cuídense mucho, nos oímos la próxima. Sé qué pasarás, tú eres intenso.